Son las 7:48, continúa Radio Análisis. Vamos a conversar a esta hora de la mañana sobre lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones, muy en particular alimentado por todas las cosas que decíamos, convocatoria de ayer, plebiscito a fin de mes, cambio de equipo económico, proyecto de ley. Bueno, lo vamos a hacer con la presencia ya habitual en nuestro estudio los días lunes a esta hora de la Fundación Sol, en particular hoy del investigador Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, partamos diciendo esto, de todos los meses para efectos de este debate son importantes, pero parece que este septiembre, Benjamín, es particularmente importante. Así es. Bueno, es particularmente importante. Se ha realizado, digamos, ayer una marcha en distintos lugares del país. También durante, digamos, la semana pasada se lanzó un primer simulador de pensiones de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Noma AFP. Esto es como el equivalente a la carta que llega, digamos, a los hogares diciendo más o menos cuánto va a ser el monto de la pensión al momento de la jubilación. Claro que con resultados bastante distintos, que es lo que la coordinadora ha tratado de instalar, ¿verdad? En la medida que un sistema de pensiones, digamos, sea efectivo, sea real, sea de realmente estructurado para pagar pensiones, es posible obtener beneficios mucho más allá de lo que actualmente se está pagando, que son cifras bastante bajas, lo hemos comentado en otras versiones del programa. Efectivamente, bueno, partamos diciendo de inmediato que el sitio está en la dirección simulacion-almedioreparto.com, simulacion-almedioreparto.com, sin www, donde van a poder sí. Hacer los cálculos. Cuéntanos cómo construyeron esta metodología y cuáles son, al menos según un cierto estándar, los resultados en relación a lo que hoy día tenemos. Claro, mira, también si es que les complica un poco la dirección, también lo pueden encontrar en la página de la fundación, que es www.fundacionsol.cl. Más fácil aún. Así es. Y que bueno, ¿de qué se trata esto? Es una aplicación web, ¿verdad?, que permite a las personas hacer una proyección de lo que recibirían como pensión, cumpliendo varios de los supuestos que tiene la propuesta de la coordinadora, que es una propuesta que reconoce, y esto es muy importante señalarlo así, reconoce el esfuerzo y el aporte que cada trabajador y trabajadora puede hacer a este sistema conjunto. Aquí muchas veces cuando se demonizan los sistemas de reparto, se señala que no va a haber un reconocimiento del esfuerzo de las personas, y aquí es totalmente lo contrario. O sea, por cada año que se aporte trabajando, cotizando, ¿verdad?, en el sistema, la propuesta de la coordinadora reconoce aumentando el porcentaje de la tasa de reemplazo. Ajá. Ahora también es muy importante señalar que otro de los aspectos que permite realizar estas simulaciones es que este sistema propone tasas de reemplazo que vienen previamente definidas. Es decir, se trata de la propuesta de la coordinadora, un sistema de beneficio definido y no de aporte definido, que es una de las grandes, digamos, dificultades para comprender. En general, a las personas les cuesta comprender porque no pueden saber de antemano aproximadamente cuánto va a ser el monto de su pensión, sino que es algo que depende de bastantes factores coyunturales. En ese sentido, acá hay, digamos, por sobre los 30 años y hay una tasa de 70% en una tasa de reemplazo asegurada. Es decir, de los últimos salarios la persona recibiría el equivalente a un 70% de su salario, que era, recordemos, la promesa inicial de este sistema de AFP. Ajá. Hoy en día tenemos tasas de reemplazo que están muy por bajo el 40%, sobre todo si miramos las tasas de reemplazo que están obteniendo las mujeres. Claro, yo hice acá un ejercicio, porque es súper fácil. Muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, ya, hombre, cotizó 30 años. Claro, tienes que poner los años. ¿Sí? Que cotizaste. Esa es la segunda. Y lo otro que hay que contestar, ¿cuál sería el sueldo promedio de los últimos 10 años? Claro. ¿Cuál es un sueldo mediano en Chile hoy día según los cálculos de la Fundación Bueno, Sol? Un sueldo mediano está en torno a los 350 mil pesos. 350 mil pesos. Un sueldo promedio está en torno a los 420, por ahí. Ya. A ver. Ya, esto da un resultado de 391.500 pesos de pensión mensual. ¿Cómo se llega a este resultado? Ya lo habías contado, Benjamín, pero expliquemos cómo es este resultado en relación a lo que esta persona podría esperar. Esto es un caso cualquiera, ¿no? Hombre, 30 años de cotizaciones, 350 mil pesos de sueldo en el sistema de AFP. Bueno, hay varios parámetros. Por ejemplo, el sistema lo que primero que garantiza es un porcentaje mínimo, un porcentaje del salario mínimo equivalente a la pensión que tú vas a obtener. Uh-huh. Es decir, si tu sueldo fue demasiado bajo, ya, por ejemplo, para las personas que cotizan sobre 15 años, este sistema le asegura una pensión garantizada respecto al sueldo mínimo de un 145%. Por lo tanto, si la persona contribuyó, pongamos una cantidad acorde a un sueldo bajo, la solidaridad del sistema le permitiría tener una pensión sobre este límite a aquellos que cotizan 15 años o más. Perfecto. Ahora también al mismo tiempo, y bueno, no es el caso de la simulación, pero en este caso si la persona hubiese tenido un salario muy elevado, también este sistema fija un máximo de pensión, ¿verdad? Que por ejemplo para las personas que cotizaron entre 40 años y más equivale a los 2.096.000 pesos. Uh-huh. Es decir, por sobre eso, digamos, ya no se entregaría ese porcentaje a la pensión, sino que se utilizaría para redistribuir y generar una corrección, ¿verdad?, las grandes desigualdades que sabemos que existen hoy en día en nuestro país. Uh-huh. Además, digamos, es muy importante señalar que si la persona fuese mujer, tal vez lo podemos incluir en la simulación, ajá, tendría una pensión distinta también. A ver, Benjamín, dame instrucciones. Mujer, ¿ya? Mujer. ¿Años de cotización? Habíamos dicho 30. 30. Y eran 350.000 pesos de salario. Yo muy obediente con las órdenes que me da Benjamín, a esta hora cumplo con hacer el cálculo y basemos la simulación. Sí. Señalemos que esto es muy fácil, se puede hacer también desde el teléfono celular. Lo pueden hacer desde su computador sin ningún problema también. Claro, ya, y eso te da 384.000 pesos. Claro, y esto tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento del trabajo invisibilizado muchas veces que realizan las mujeres, que es un trabajo, ¿verdad? Las tareas domésticas de cuidado, de mantención del hogar, y por todo ese tipo de labores, ¿verdad? Al cumplir 2 años de cotización, las mujeres reciben 5 años adicionales a su cotización, es decir, una mujer que, por ejemplo, aporte 2 años al sistema obtendría finalmente un cálculo en la tabla de aporte, ¿verdad?, por 7 años. Y aquí es muy importante considerar que, de acuerdo a datos de la última encuesta de uso del tiempo, ¿verdad?, que es la que permite observar cómo se distribuye la carga de trabajo, las mujeres prácticamente todos los días trabajan 2 horas más que los hombres. Por lo tanto, es un reconocimiento real de esa situación de trabajo que está siendo invisibilizado. Por ejemplo, ya una mujer que completa otros 3 años, es decir, al cumplir 5 años de cotización, se agrega, ¿verdad?, otra bonificación, de manera que finalmente lo que se está reconociendo es un total de 5 años de compensación total para las mujeres que han estado trabajando. Bueno, hay otros datos adicionales que ustedes han ido construyendo en el último tiempo, Benjamín, y que son importantes para darse cuenta de del problema social grave en que ya se ha convertido en nuestro país la existencia por varias décadas del sistema de AFP. Por ejemplo, respecto a las personas que jubilaron en mayo y que cotizaron entre 30 y 35 años, sí, la mitad recibe pensiones al sueldo mínimo. Es decir, en Chile, jubilar, al menos según las cifras de mayo, o sea, más recientes, imposible, jubilar es quedar inmediatamente bajo lo que el mismo Estado considera lo mínimo necesario para vivir. Exacto. Y eso es algo bastante preocupante. Tiene que ver justamente cuáles son los objetivos del sistema de pensiones. Hoy en día, para el sistema de pensiones, no es un problema entregar pensiones que no son suficientes para vivir en el país. Y eso es lo que refleja esa cifra, ¿verdad? Digamos que sea una cantidad, además de personas que han cotizado entre 30 y 35 años, es bastante preocupante. Uh-huh. Y sin duda también hay que señalar acá que el caso de las mujeres bastante siempre tienen pensiones que son más bajas, y desde ese punto de vista el agregar, digamos, a los 5 años, el agregar más años a la jubilación y luego completar, ¿verdad?, al lograr los 10 años de jubilación, es uno de los aportes, digamos, más significativos de esta propuesta. Acá también es importante señalar que la propuesta del gobierno, ¿verdad?, que propone este incremento en los 5 puntos porcentuales de cotización, no garantiza un alza que pueda solucionar lo que tú bien señalas, que es un drama que afecta a personas que ya han cotizado por sobre 30 años en el sistema, considerando que la mayoría de las pensiones están bajo la cifra de los 160 mil pesos, las que hoy en día están pagando las AFP. Un aumento del 20% en las pensiones, la verdad es que aporta bastante poco en mejorar el problema de fondo, y es que las personas no les está alcanzando para subsistir. Efectivamente, bueno, es por eso que, entre otras cosas, las personas deben trabajar más años que los que están legalmente contemplados. Ustedes también calculaban que en Chile las personas no están jubilando a los 65 años y a los 60, como establece la ley, sino a los 71. Esto no solamente está por sobre lo que estipula la ley, Benjamín, sino que además los parámetros internacionales nos sirven para darnos cuenta que esto, en relación a lo que ocurre en otras partes del mundo, también es una anomalía. Exacto. Y en ese sentido, la propuesta de la coordinadora también funciona, y es importante que las personas, la audiencia, ¿verdad?, lo interiorice, lo vaya comprendiendo. También se basa sobre un horizonte de un 5% adicional. ¿Verdad? Es un 5% adicional que también tiene una proyección de aumento en el tiempo y que permitiría cumplir con uno de los criterios importantes de la Organización Internacional del Trabajo, y es que empleadores y trabajadores aporten 50 y 50 a la previsión social, ¿verdad? Desde ese punto de vista, la previsión, y eso se reconoce internacionalmente, es una obligación tanto de trabajadores como de quien contrata a los trabajadores, y en ese sentido la propuesta de la coordinadora, ¿verdad?, establece que se fijaría un aporte equivalente de un 9% para los trabajadores y un 9% para los empleadores. Eso de partida termina de una u otra forma bajando la cotización actual, y aún así es factible pagar buenas pensiones, porque lo que hace este sistema fundamentalmente es dejar de acumular grandes cantidades de dinero y utilizarla en el pago de pensiones. Ahora también es importante señalar que se trata de un sistema con ahorro. Por lo tanto, acá también va a haber un aporte significativo del Estado, que de todas formas va a ser bastante menor a lo que se está aportando ahora. Acá se proyecta llegar a un gasto estatal, ¿verdad?, aproximado de un 3% del Producto Interno Bruto, pero hacia el año 2035. Y muy bien, como tú señalabas, respecto a los estándares que estamos hablando hoy en día, el promedio de gasto de los países de la OCDE es de 8%. Por lo tanto, también el sistema, si bien incorpora esta visión de un sistema tripartito, distribuye la carga de tal forma que no es un sobrecargo importante al erario nacional, como hoy en día está haciendo este parche, este respirador artificial del sistema de pensiones, que es el pilar solidario. Bueno, es lo que está ocurriendo con el debate sobre las jubilaciones en Chile, sobre el sistema de pensiones. Vamos a tener durante septiembre, en términos del debate, una colisión entre el paradigma de quienes defienden el actual sistema, el de quienes se promueven este proyecto de ley de reforma, que para algunos no es tal, al sistema de pensiones, y el de la coordinadora nomás AFP, que va a tener, desde el punto de vista de su puesta en escena, también un corolario importante con la realización del plebiscito. Vamos a tener entonces un septiembre de una discusión muy intensa respecto a nuestro actual sistema de pensiones. Hemos hecho una suerte de preludio, ¿no?, a este mes que va a tener tanto que conversar sobre este asunto, con la presencia en nuestro estudio de Benjamín Sáenz de la Fundación Sol. Muchas gracias, Benjamín, que esté muy bien. Gracias a ustedes. 8:02 de la mañana, hacemos un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis.